Una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que sigue y sigue y sigue y sigue con la porfía, con la rebeldía en este mundo que a veces parece tan difícil, ¿no? Pero que seguimos aguantando, seguimos resistiendo y que la resistencia no sea solo aguantar, sino que también transformarlo todo. Esto es Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeris, en su versión 681 para toda la radio de la... que transmiten en la red de medios de los pueblos, a los medios libres, a los medios independientes, comunitarios o como quieran llamarse. Desde aquí, desde algún lugar de la quinta región, estamos transmitiendo con todas las ganas de, bueno, de aportar un poquito, aportar lo que se pueda a la transformación de todo, ¿no? En esta sociedad tan diversa, en estos tiempos de las ultracomunicaciones, de la ultra, ¿cómo diríamos? No sé, la cantidad de información que hay por todos lados, tratar de meter una cuñita para aportar a ustedes, a nosotros y al resto de los seres que habitan en este en esta tierra. ¿Cómo está, compañera? Aquí estamos, una alegría, un placer saludarles, ocupar estos espacios radiales, las ondas radiofónicas para, como decía ahí usted, compartir y poder ponerle ahí un poquito entre tanta cosa que hay, entre tanto adversidad, ponerle ahí un poco de aguante, de rebeldía también usando estas señales y compartiendo un poco todo lo que están haciendo, ¿no? Porque así como nosotros pretendemos hacer un poco de rebeldía a través de los medios antihegemónicos de comunicación, así mismo lo está haciendo un montón de gente por esos medios y por otros similares y no tan similares, distintas propuestas, distintas acciones que se están levantando en todos los territorios y que nos dan fortaleza para ponerle, bueno, para el aguante. Ahí aprovecho de mandarle un saludo a toda la gente que se está organizando en la costa de la quinta región, están haciendo un primer encuentro socioambiental, queríamos participar, no alcanzamos porque topamos con los tiempos, pero ahí tenemos gente, compañera, amiga, que está poniéndole al oído y a las propuestas también para ver cómo se le hace para más adelante. Así que bacán, ejemplos como ese hay un montón, caleta de gente que se está organizando, fortaleciendo redes, a pesar de que nos nieguen el encuentro físico y el accionar ahí en el espacio público, pero igual no más, pues igual no más, siempre se ven algunas formas de hacerle y poniendo ahí todo el aguante, toda la fortaleza para transformarlo todo. Sí, y aprovechar de saludar también entonces a toda la gente que está escuchando ahí desde Valparaíso, particularmente un saludo a la Erika que dijo que iba a estar escuchando, un abracito muy cariñoso, también a toda la gente que está escuchando por el Maule, la gente que está escuchando a la Leila Noriega por allá por el norte, a la gente que está organizada en Antofagasta, Calama, a la gente del Mata, a la gente de Modatima, a la gente de todos los piños, po. A la gente anarquista, a la gente que no es anarquista, a la gente mirista, a las personas del frente, a las presas y los presos, a las mamás de las presas y los presos, a las mamás y papás de las personas que fueron asesinadas o que han sido asesinadas, no solo en la dictadura actual, sino que en la de 40, un poco más de 40 años atrás. A todas esas personas que ¿cómo decirlo? Hoy que están pasando esta situación y que no ven justicia, po. Esa justicia que llega tarde no es justa, dice por ahí una voz, ¿ya? Hay que seguir apañándonos, cabras, cabros, cabres. Hay que seguir inventando formas, como ocurre en otros lados, ¿no? Por ejemplo, hoy día vamos a hablar con la gente de Batuco, La gente de Batuco que luchó, luchó, luchó y sigue luchando por un santuario ahí en su hábitat, y que algo se logra, pero tampoco tanto porque sabemos de qué interés es grande. Entonces vamos a preguntarle a ver cómo les fue, ¿no? Nos van a hablar de cuántas hectáreas se lograron como santuario. Sin embargo, el 64% de las especies dicen que quedan fuera dentro de ese de esa de lo que sí se consiguió, digamos, ya. Pero para más detalle, por supuesto, vamos a hablar ahí con nuestro compañero Eduardo. Y también vamos a hacer otras cosas, ¿no? Las digo yo, las digo yo. Ya. También vamos a hablar con Jenny Llanos, nuestra compañera, que ya hemos hablado con ella. Bueno, de toda esta zona del Maule, ay, se me olvidó cómo se Ñuble, llama. región de Ñuble, Ñuble. Ñuble, gracias, gracias. Eso todavía me complica a mí los cambios que se hicieron. Bueno, resulta de que están ocurriendo cuestiones, le llaman saqueo de uva, le llaman también actores como el Ministerio de Agricultura que están aprovechándose de las situaciones, ¿no? Entonces vamos a preguntarle a ver qué pasa con la uva moscatel, qué pasa con los gremios, con los dirigentes sociales gremiales, qué pasa con la comunidad que se está enfrentando a ese puñado de privados que compran, ¿cierto? Y que son usureros. Y le vamos a preguntar más cosas, ¿no? Porque ahí en Ñuble han ocurrido muchísimas cosas que hay que contar. Entonces ahí a la Jenny le mandamos un saludo. Lo que quiera contar, compañera, porque sabemos de que lo que ocurre son muchas cosas. De hecho, invitamos desde ya a la gente a buscar viñateras bravas del Itata, que ya han salido por estos canales. Bueno, y más cosas, ¿no? Porque también en Catamarca, en Andalgalá, la gente desde hace 21 o 22 días han hecho una toma selectiva, que le llaman, de carretera, de manera tal de no permitir el dejar entrar a los camiones que están estableciendo una nueva minería allá arriba, ¿ya? Entonces, adivine cuál es la respuesta desde el Estado. No particularmente el intendente, tenemos una voz del intendente de ahí de Catamarca, pero que desde el gobierno central, las policías, ¿cierto? Los sicarios, ¿cierto? Están ocurriendo cosas que solo las vamos a escuchar en audios que nos llegaron gracias a nuestra compañera May de No a la Mina, ¿cierto? De la Asamblea de Buenos Aires, que está relacionada con la Asamblea ahí de Andalgalá. Así que en todas partes más o menos que lo mismo, ¿no? Esta sensación que tenemos, no, esta certeza que tenemos de que la pandemia solamente fue para encerrar a la gente pobre, a la gente que tiene que trabajar día a día, a la gente que está en defensa de los territorios, pero en ningún caso detuvo a las empresas extractivistas, no detuvo a los sicarios, no detuvo a los torturadores que están todavía con sus uniformes verdes ahí en las calles. No detuvo tampoco a la PDI ni tampoco a los militares, al contrario, les entregó el territorio en bandeja de plata. Eso, pues, eso. Y por supuesto, canciones que nos anehuenen, que nos suban el espíritu, que nos suban las energías, porque, ay, aunque llevamos siglos de todo esto, ¿cierto? Somos la porfía, somos las personas que estamos tratando de establecer otras redes sociales, otras relaciones con los otros seres, con los pajaritos, con el bosque, con lo que queda de bosque, con, qué sé yo, con todo. Somos ese piño. Así que eso, compas, este aire puro, bueno, lo queremos dedicar. Yo me gustaría dedicárselo particularmente a las personas, a las mamitas que tienen a sus niñas y niños en la cárcel, que la hemos escuchado en distintos lados. Ahí quizás vamos a hacer también un guiño anticarcelario desde acá, desde el aire puro, que nos parece importante, muy importante, en la situación en que estamos viviendo. Eso, noticias también nos vamos a contactar con nuestro compañerazo René al final ya del programa para que nos comparta algunas noticias. Entre esas, un comunicado público que vamos a compartir que nos llega a través de AINI, este programa de radio de allá de Arica, por una remoción ilegal de relaves mineros en la comuna de Arica y de Putre. Así que ahí importante, vamos a estar compartiendo un poquito de lo que pasa por esos territorios también más nortinos. Vamos entonces, Por ahí también nos están mandando un saludo desde, cáchate, nos están escuchando desde Testacho. ¿Qué es Testacho? ¿Dónde queda Yo la conozco como Testacho? una canción de los Inti-Illimani, pero es Italia, así que un saludo para toda Italia. la gente que está por allá. Cariños, cariños. Sí, qué bonito, ¿no? Qué bonito que nos podemos juntar. Un abracito cariñoso para allá, para el chino, para la Ari, para la crianza. Y bueno, y para toda la gente que está en los hospitales, no quería que se me olvidara eso. La gente que está en los hospitales, particularmente una compañerita ahí que también está en el hospital, mucha fuerza, mucho cariño. Los hospitales se tienen que llenar de amor, una de las formas de sanarnos. Lamentablemente, por supuesto, en pandemia la cosa es un poco diferente, pero bueno, con nuestra idea, nuestra utopía de transformarlo todo, que se transformen también los hospitales, que se transforme la medicina, que se transforme nuestra forma de sanarnos. ¿Con qué nos vamos, compa? Nos vamos a ir a escuchar un Emir Kusturica y para Buena. ponerle otro tono a este aire puro. Así que nos vamos con esa cancioncita para bailarla, para mover la cuerpación y continuar entonces con todas las entrevistas que tenemos para hoy. Esto es Aire Puro por Radio Placeres y le agradecemos a todas las radios que nos retransmiten también. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl, comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue, desde Coyhaique, en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu, por la señal del viento, radiocruz.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curato de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskirstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos, nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Estamos de vuelta aquí en el aire puro. Les comentábamos hace un ratito atrás de que queremos hablar de Batuco, ¿cierto? En Batuco hay organizaciones, hay defensa, hay distintas actores y actrices, ¿cierto? Que están, haciéndonos un llamado, ¿no? A estar atentos y a luchar por ese territorio. Particularmente aquí tenemos la voz de Eduardo Acuña, a quien le pedimos inmediatamente que se presente. Hola, compañero Eduardo. Hola, ¿cómo están? Gracias por el tiempo, la disposición y el espacio para poder conversar de lo que pasa en Batuco. Eso, oiga, compa, ¿usted desde qué organización nos estaría hablando? ¿Cuál es la orgánica que está detrás? Ya, nosotros somos un grupo de vecinos que nos reunimos hace 15 años por la defensa del humedal de Batuco. Uh-huh. Ya, y con el tiempo derivamos a ser fundación, que se llama Fundación Batuco Sustentable. Uh-huh. Dado la dinámica de los tiempos, dado el modelo que significa en Chile el poder utilizar todos los recursos naturales, no muchas veces o nunca, pensando en el futuro, nosotros empezamos a defender el territorio al punto de que hemos hecho una serie de denuncias, una serie de estudios, incluso también apoyando a universidades u otros, para poner el valor del territorio, dado a las amenazas que tenía el sitio prioritario humedal de Batuco. Estamos hablando de 14.788 hectáreas. Esto llega desde Batuco hasta Quilicura. Batuco está más o menos en el peaje de Lampa, en la carretera panamericana del norte, como a 30 kilómetros desde la Plaza de Armas hacia el norte. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Ahí está lo que había Batuco. Y el humedal de Batuco tiene esa cantidad de hectáreas que te dije, más la laguna y el ecosistema hídrico del río, ¿ya? Tiene más o menos 900 hectáreas en Batuco. ¿Ya? Uh-huh. Ponernos en contexto. Oiga, y nosotros le damos un expediente para que el humedal fuera santuario de la naturaleza por 600 hectáreas. Y se decidió otra cosa. Sí, ahí vamos a llegar al momento actual, ¿no? Pero yo le quería preguntar cuál es el... Porque ustedes como organización llevan un montón de rato. Entonces yo le quería preguntar cuál es el valor que le dan, ¿cierto? Al humedal, al sector, la gente. Pues ¿cuál es el análisis que ustedes tienen? Mira, culturalmente el pueblo de Batuco creció dándole un poco la espalda al humedal de Batuco, dado que este territorio es un suelo agrícola, ya, y después con el tiempo que nos más que nada, se fueron dejadas familias acá prácticamente a la buena de Dios. Mm. Y se organizaron y construyeron los caminos asfaltados que hay, tuvieron electricidad, agua potable, a través de una APR. Entonces, el soporte estructural ecosistémico que da el humedal es, por un lado, el agua para las comunidades, de aquí hasta Quilicura, ¿ya? Y además, para Santiago, fija la huella de carbono, pues mueve masas de viento, frío, y además que acá tenemos el 30% de las especies de aves de Chile. Mm. Quiere decir también de las empresas que hay desde aquí hasta Colina, Locher, para aquel lado de Quilicura, donde por la silla que se juntó durante miles de años, es la producción de ladrillos y otro elemento de arcilla. Uh-huh. Entonces, es un tremendo ecosistema que se le ha dado a uso, por un lado, pero nosotros queremos también, además, protegerlo para que esto tenga futuro. Claro que sí, pues. Y no solo para humanidad, sino que para el resto, ¿no? O sea, la naturaleza también tiene derecho a existir y por tanto también velamos por aquello. Claro. Hay una serie de cosas que desconocemos en la naturaleza. Ya viste ahora que están usando elementos del KI para vacunas para el COVID. No. ¿Cuántas cosas más no sabemos? No lo había escuchado. ¿Cuántas cosas más no sabemos respecto a nuestra naturaleza y que evidentemente puede ser útil en un futuro, pero siempre y cuando sea utilizado de manera inteligente? Claro que sí. Oye, y volviendo un poquito a la declaración de sitio prioritario, dos preguntas. Una, ¿desde cuándo fue aquello y qué es lo que significa? Mira, nosotros presentamos el expediente el año pasado por 60 hectáreas, después la fundación que es propietaria del suelo de la laguna, ¿ya? El humedal de Batuco, el sector de Batuco, ¿ya? Tiene todo un perímetro alrededor. Nosotros consideramos que son 600 hectáreas, incluyendo la laguna, que son un poquito más de 300 hectáreas. Y la Fundación San Carlos de Maipo optó por un santuario por 300 hectáreas. Eso es lo que siempre se indicó y el Consejo de Ministros votó el miércoles pasado por 274 hectáreas. Eso querría decir que el santuario que se aprobó es el 1,85% del sitio prioritario y es menos y es más chico que la laguna de Batuco. Por tanto, no hay mucho que celebrar. Lo que hay que hacer, sí, es que se inicia un trabajo importante de protección, pero tenemos que ver cómo avanzamos con el resto, porque la verdad que en este minuto lo que estamos protegiendo sería un estanque. Lo que tenemos que ver tenemos que ver la forma de cómo proteger la naturaleza. El 64% de las especies de acá, de la biodiversidad del territorio, quedó fuera de la frontera de la naturaleza. Entonces, no hay mucho que celebrar. Hay que... Nosotros queremos ir avanzando con la comunidad, con la propia Fundación San Carlos, con el municipio, con los servicios públicos, porque ahora hay que levantar un plan de manejo, un plan de conservación y un plan de seguimiento, y que evidentemente no puede ser que solo la voluntad privada esté ahí, sino que además tenga el servicio público posibilidades de hacer cumplir la ley de base del medio ambiente, hacer cumplir la ley de santuario, y así podamos estar todos relativamente tranquilos respecto a que las cosas se están haciendo correctamente. Oye, Eduardo, y respecto al Consejo de Ministros, dos preguntas. Una, ¿cómo se llega a esa instancia? Y segundo, ¿qué ministerios son los que están en ese consejo? Lo que pasa es que el Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio tutelado. Y por ser un ministerio tutelado, las decisiones para Santa Clara Naturaleza, según la ley, ya y son votadas a través del Consejo de Ministros. Y en el Consejo de Ministros están prácticamente todos los ministerios. ¿Ya? Y ellos votan a favor o en contra respecto a zonas de protección, en este caso el Santuario de Naturaleza de Batuco. Y se votó a favor. Es un paso. Es un paso dado que en el territorio ya hay tres demandas del Consejo de Estado respecto al mal uso que se le dio al territorio. Por tanto, este sector, si bien tenía varias cualidades, el sitio prioritario, zona de preservación ecológica según el TRMS, cuerpo de lacustre y además zona de prohibición de caza, en la práctica no se cumplían. No se cumplen al punto de que podemos ver cómo las obras que se han generado en el territorio, Valle Grande, un condominio que se llama Chicauma, a ambos lados de la Panamericana Norte, la gente que viajaba a Santiago por este sector, hace muchos años atrás se podría dar cuenta que a ambos lados de la Panamericana había totora, había humedal, y ahora hay industria. Claro. Por tanto, se ha ocupado el territorio. Claro. Ahora nosotros queremos ver la forma de llegar a estas 60 hectáreas para por lo menos proteger ya en proporción esta cantidad de especies que son únicas. No podemos seguir privando del espacio, porque la medida que seguimos privando de espacios, de ecosistemas, a la biodiversidad, especialmente a las aves, estas dañan su cadena alimenticia, dañan su ciclo reproductivo, y poco a poco van bajando en proporción, al punto que pueden desaparecer. Entonces es necesario conservar los espacios. No hay que seguir extraccionando ni minimizando, porque de estas 274 hectáreas, si nos quedamos con eso, bueno, va a haber un privado que va a decir, ah, bueno, entonces de ahí para adelante yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo jugar, puedo usarla. Y la idea no es esa, la idea es que avancemos para la protección. Claro que sí. Están ustedes escuchando la voz de nuestro compañero Eduardo, que a través del Movimiento por la Agua y los Territorios y de Batuco Sustentable, la fundación de la cual es parte, hemos sabido cuál es la situación en el santuario de Batuco. Compañero, vamos a ir entrando en detalle, ¿no? Porque a mí me gustaría discutir, por ejemplo, o poner en discusión cuál es la idea de progreso, qué pasa con las grandes ciudades que se van acercando hacia el norte de Santiago, hacia el sur, bueno, y etcétera, todos estos núcleos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para transformar el concepto de progreso? Pero dejémoslo para el otro bloque y ahora nos vamos a ir a escuchar una musiquita que nos va a decir aquí la compañera del Radio Control. ¿Le parece, Eduardo? Vale, ningún problema. Bueno, bueno, compañero. Escuchemos, vamos. Vamos a escuchar la cancioncita que nos pidió el chino y nuestro compañero que nos escucha por las Italias. Virgen de la Barricada, de la Pingarita Femicumbia. Entonces nos vamos ahí con una femicumbia y seguimos con la entrevista en Aire Puro. Tu manto brilla en la barricada, dando a tus hijas justicia y paz. Bella tu aureola hecha de púas, llena de gloria y revolución. Para honrarte hemos esparcido mascarillas a tus pies y adornado tu frente con muchas alegrías. Vamos a encenderlo todo, todo, Virgen de la Barricada. No hay rezo que haga justicia. Vamos a encenderlo todo, todo, Virgen de la Barricada. No hay rezo que haga justicia de la barricada. Para las pobres no hay ley ni Dios, no existen rezos que hagan justicia, y no hay justicia para este dolor. Pero tu manto, Virgen Morena, inspira el grito de rebelión. Para honrarte hemos esparcido mascarillas a tus pies y adornado tu frente con capuchas de femenil. Vamos a encenderlo todo, todo, Virgen de la Barricada. No hay rezo que haga justicia. Vamos a encenderlo todo, todo, Virgen de la Barricada. No hay rezo que haga justicia de la barricada. Tiren la leña, quien ofrendemos, y luego el guanaco. Con este rezo no hay retroceso, somos las hijas de la rebelión, somos las hijas, la calle es nuestra, vamos sin miedo, por eso tienen miedo. ¡Ay! Vamos a encenderlo todo, todo, Virgen de la Barricada, no hay rezo que haga justicia. Vamos a encenderlo todo, de la barricada, no hay rezo que haga justicia de la barricada. Nunca sonrisa, siempre sonrisa, a sonrisa, siempre chorista, nunca sonrisa, siempre chorista, nunca sonrisa. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta aquí en el aire puro, compañeras, compañeros. Estábamos conversando con Eduardo, nuestro compañero batucano, que también al final de este bloque nos va a presentar a otro batucano, que siempre es bueno conocer a cantautores, cantautoras de los territorios. Compa, estábamos hablando un poco de esta situación de cambio que vemos, ¿cierto? Pasan las décadas, vemos de que hay una migración forzada, a mi parecer, en la dictadura. Bueno, no es mi parecer, es lo que yo he visto por ahí. Migración forzada de la gente pobre que sacaron a distintos lugares de Santiago. La dictadura establece poblaciones. Usted dice que luego en lugares donde había humedales empiezan a haber industrias, ¿cierto? Y a la vez se genera la conflictividad porque la comunidad en realidad también pretende otras cosas, ¿no? Y yo lo que le quería preguntar era... ¿cómo dialogamos? ¿Cómo podemos en discusión la idea de progreso, la idea de desarrollo, ¿cierto? Versus los intereses que no son solamente humanos, sino que también son del resto de los seres que no tienen nuestro lenguaje, pero que a través de distintas organizaciones y comunidades han encontrado esta voz que defiende los territorios. Claro, mira, bueno, el diagnóstico que tiene en Chile está claro. Cuando nosotros se nos aprueban 234 hectáreas de 60, es porque todo obedece no a decisiones técnicas, sino que decisiones políticas económicas, indudablemente. Porque por lo técnico le habrían hecho caso a las universidades, ¿ya? Las universidades estaban pidiendo, los profesores que nos apoyaron, esa cantidad de hectáreas. No es que a mí se me haya ocurrido 300 hectáreas o a la fundación. Es un tema técnico detrás potente. Lo mismo pasa respecto al cambio climático. O sea, el cambio climático y la desertificación que ocurre en Chile habla por sí sola respecto a cómo el modelo, este modelo caníbal, ya, de utilizar todo lo que está a la mano, por unos pocos, para sacar provecho económico para unos pocos. Entonces, la verdad que la laguna, por ejemplo, el humedal de Batuco está deteniendo el avance del desierto hacia el sur, desde Polpaico, Tiltil, está deteniéndolo. Pero si seguimos minimizándolo, vamos a generar probablemente un salto y el desierto continúa avanzando, como está pasando. Esto es lo que pasó en Batuco, está pasando en todo Chile. En todo Chile se están dañando los humedales. Y respecto al modelo, la problemática principal que hemos visto es el correcto uso de los territorios. Donde sí se pueden hacer cosas y donde no se pueden hacer cosas. No es posible que me llame un compañero de Humedales Alto Andino diciendo que hay mineras que le han puesto al lado consultora española para decirle cómo tiene que vivir cuando su familia, sus ancestros llevan 1200 años viviendo en el altiplano. Lo mismo ocurre en Coquimbo, en Puerto Montt, en Valdivia. El diagnóstico está hecho. La enfermedad es el modelo. Y el modelo lo tenemos lamentablemente reafirmado, ¿ya?, con una constitución que hay que modificar, donde todos tenemos que tener derechos, incluyendo la naturaleza. No solamente la existencia, sino que a potenciarnos. No podemos contar con este modelo económico caníbal, donde unos pocos se sirven de todo el sudor del resto de Chile. Entonces, está claro lo que está pasando y no es posible continuar usando y depredando espacios. Las ciudades no pueden seguir avanzando como metástasis, como un cáncer. Los territorios, los planos urbanos, ¿ya?, no deciden sobre terrenos agrícolas. Pero sin embargo, vamos viendo cómo las voluntades día a día van cambiando y avanzan sin ningún problema. El Servicio de Evaluación Ambiental no ha dado el ancho respecto a cómo proteger los territorios y continúa muchas veces evaluando los proyectos de forma individual. Y no ve en suma los daños que se generan, por ejemplo, lo que pasó un poco en Petorca, lo que pasó en Puchuncaví, lo que pasó en Coronel, en Mejillón, en Arica. No ha visto eso. Por tanto, hay responsabilidades de todos en este aspecto, cada uno en su proporción. No podemos culpar a una persona porque botó un papel a la basura, que es el gran culpable de la basura, pero la suma de esa basura indudablemente que sí, pero tenemos grandes empresas, ¿ya?, que descargan residuos líquidos, que descargan emisiones, que contaminan los suelos, que botan glaciares, que usan las aguas muchas veces y las sobreexplotan, dado que la Dirección General de Aguas ha dado derechos de agua y ya han sobreexplotado las cuencas y no queda nada para las comunidades. Entonces, tenemos una problemática, y esa problemática es el modelo. ¿Cómo modificamos este modelo? ¿Y cómo aquellos que tienen el poder, ya, lo van a ser capaces de entregar lo que le corresponde a los chilenos? Yo no sé. Mientras no, podemos cambiar la constitución, pero no, mientras no cambien las estructuras del poder en Chile, va a ser difícil avanzar. Yo no imagino a un potentado en Chile que diga, saben, cabros, me aburrí de ganar plata con el agua, tomen, se las devuelvo. Eso va a ser complejo, pero tenemos que avanzar en esa línea, porque de lo contrario, Chile no va a surgir nunca, no vamos a estar nunca en su desarrollo. Peor con estos tratados de libre comercio como el TPP-11, en que no vemos cómo es posible que se supone que los propios salvaguardados, que ellos se autodenominaron demócratas, ¿ya? Como partidos de la concertación, nos estén llevando a la firma de un tratado de libre comercio como el TTP. Cuando vemos que el TTP lo que está haciendo es frenar en seco el modelo, ¿ya?, de progreso, de poder avanzar económicamente a desarrollar otras alternativas de desarrollo económico. ¿Ya? Cuando hablamos de progreso, nosotros como comunidad, como Red Nacional de Humedales, porque formamos una red nacional de humedales, hablamos del progreso, pero primero del ser humano y la naturaleza. ¿De qué sirve tener lleno los bolsillos, ya, cuando lo que tenemos es seco el corazón, el alma, el espíritu, la cultura chilena? Cuando vemos que lamentablemente muchos cabros, y eso está cambiando, gracias a Dios, como cuando vemos muchos cabros que se esfuerzan todo el mes por trabajar para comprarse una gorra que diga Nueva York, eso no puede ser. Tenemos que ver cómo modificamos todo eso. Cómo modificamos y nos alegramos de tener guitarras y de cantar, de juntarnos los espacios que nos han robado muchas veces, que nos han quitado, o el propio modelo cultural que imparte los medios de comunicación masivos, que pertenecen a pocas familias, nos han inculcado otros modelos culturales, que no son los propios ni latinos ni chilenos. Entonces, la verdad que tenemos que avanzar en todo, en educación, en cultura. Es un paso que hay que hacer. Creo que tenemos que derrumbar las caretas, y esas caretas ya se han ido derrumbando poco a poco. Y tenemos que avanzar en eso, de manera de ser un país libre y honesto con nosotros mismos, con nuestra cultura. Y si Chile se quiere desarrollar económicamente, resguardando la naturaleza, tenemos que hacerlo. No podemos ser esclavos, ¿ya?, de un modelo, y huérfanos además. ¿Ah? Estamos rehenes, esclavos y huérfanos del propio modelo. No puede ser. Tenemos que ver cómo soltamos de esas cadenas. Y tenemos que manejarnos, aumentar la democracia con libertad de pensamiento, pero además ver cómo llegamos a grandes acuerdos, cómo avanzamos en esas líneas, en paz. Si no lo hacemos en paz, lamentablemente no vamos a ir a ninguna parte. Estás escuchando la voz de Eduardo Acuña, nuestro compañero de Batuco Sustentable. A propósito, bueno, de nosotros defendemos los territorios. Somos personas, comunidades, redes que estamos defendiendo los territorios de una idea, de una cultura, ¿no? Ahí nuestro compañero decía de que esta cuestión ni siquiera es una cultura chilena, o sea, ¿qué les queda para los mapuches, aymaras, changos y otros más, ¿no? Ayer, compañero, yo le quería solo comentar de que estábamos viendo una especie de película en donde se les pretende educar a partir de la religión y de, bueno, y del Estado, a comunidades indígenas en el norte, allá en Norteamérica, en los tiempos de finales de 1800. Y bueno, es algo que ocurre hasta el día de hoy, ¿no? Usted en el blog anterior nos decía de que a personas en el norte de Chile les pretenden decir cómo vivir a personas que llevan 1200 años viviendo en este lugar. Y al parecer eso todavía es así, ¿no? Pretenden decirnos cómo es la correcta forma de vivir, inclusive cuál es la moral con la cual vivir, ¿no? Claro, y la verdad es que si uno empieza a ver con visión sistémica la problemática que hay en Chile, tenemos un problema gigantesco, que es un problema de moral y ética. No es posible que tengamos militares corruptos, no es posible que tengamos todo tipo de personajes que estén corrompiendo día a día. Y no es por echarle más leña a la hoguera, pero no es posible que hayan políticos que hayan recibido recursos económicos el yerno de quien produjo la tortura y la muerte de muchos de sus compañeros. Claro. No es posible de que tengamos colusiones de los pollos, de las farmacias, del papel higiénico. No es posible eso. En un país, se supone que civilizado como Chile, esas cosas no pueden ocurrir. La indecencia no puede seguir siendo parte del modelo económico. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cuestiones, evidentemente, como en el medio ambiente, tienen que eliminarse. Claro. Ahora, eliminarse con conciencia, con, o sea, como un empresario, yo no digo que todos los empresarios sean corruptos, pero ¿cómo un empresario se va a alegrar de hacer un negocio con este tipo de situaciones? Mm. La verdad que no es posible. Tenemos que llegar a otro modelo, a un modelo de entendimiento económico para poder desarrollarnos económicamente, evidentemente, pero de la mano de la naturaleza y de la calidad de vida de las personas. Tenemos tremendo espacio, guetos de pobreza en Chile. Cuando culpan a los cabros que son delincuentes, sí, a uno le da rabia. A mí me han asaltado, me da rabia. Pero sucede que ese personaje no tuvo ninguna posibilidad de hacer otra cosa en la vida. Entonces tenemos zonas, la verdad, dejadas a la buena de Dios, ya ni siquiera a la buena de Dios, a la buena del demonio. Y no hay ningún tipo de protección en el medio ambiente, en ningún tipo. Estas zonas de ¿cómo le llaman? Las zonas de sacrificio, no solamente son ambientales, son zonas de sociales, policiales, económicas. Todo eso tenemos que, la verdad, que tener una suficiente visión sistémica, lo vuelvo a repetir, para poder dar una solución ética de verdad práctica. Y ahí están los movimientos. Eso. Los movimientos en los territorios se tuvieron que organizar las personas para hacer cumplir la ley en un principio, y por otro lado para generar otro modelo alternativo económico para sus vidas, para cómo organizar, cómo ser más felices, cómo recuperar la cultura. Todo ese tipo de cuestiones tienen que seguir existiendo, tienen que ser independientes de que algunos pocos. No les conviene que los chilenos piensen. Okay. No les conviene que los chilenos se eduquen. Pero creo que este despertar sirvió ya para iluminar muchas cosas. Y estamos en este avance. Esperemos que esta discusión constitucional tenga buen puerto, pueda llegar los cambios necesarios, pero aún así, si las estructuras del poder continúan, nos vamos a quedar con una constitución muy linda pegada en la pared. Claro. Tenemos que avanzar en eso, cómo hacer cumplir lo que Chile desea, lo que Chile y los chilenos, todos los chilenos desean. Tenemos que saber llegar a comprender también el espíritu del otro, muchas veces que para nosotros es inentendible, pero tenemos que ir a escuchar también al otro. Sí, pues, y también muchas de las fuerzas que queremos. Y de aquellos que no se sienten chilenos también, ¿no? Porque somos un territorio plurinacional. O bueno, no, cuando me refiero a los chilenos, me refiero a los que viven en el territorio nacional. Claro, sí, porque sí, sí. Por ejemplo, nuestra red de humedales era Red Nacional de Humedales y ahora es Red Plurinacional de Humedales. Eso. Porque hay conceptos, hay actividades culturales, hay mensajes, hay conocimiento y sabiduría que no está en ninguna parte más del planeta. Claro. Entonces, claro. Eso tenemos que hacerla viva. Claro. Oiga, compañero, para volver un poquito al territorio de Batuco, ¿cierto? Quedamos con que el Consejo de Ministros tomó una decisión, ¿cierto? Pero ¿cuál es el llamado ahora? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿De qué manera podemos ayudar nosotros desde lejos? ¿Cuál es el paso que ustedes van a seguir para poder apañar? Bueno, dado el contexto histórico en el cual estamos, el Consejo de Ministros del gobierno de Sebastián Piñera, y eso va a quedar por escrito en la historia, por solamente 274, pensando en ampliar a 600. Esperamos nosotros que ese acuerdo, de algún modo, o ese compromiso de ellos hacia la comunidad se haga en la práctica. Y queramos avanzar en 600 hectáreas, entonces vamos a seguir avanzando, conversando con los demás territorios, propietarios que hay en un sector, para que se sumen a estas 600 hectáreas, para que sean responsables también de la naturaleza y la biodiversidad que está en su terreno. Cuando un propietario es dueño de un suelo, no es dueño de la biodiversidad que existe. Esa vale miles de millones. Buena. Importantísimo. Por tanto, tenemos que ver cómo él se hace responsable de lo que adquirió, para que de una vez por todas también los privados sean responsables de lo que toman para sí mismos. Claro. ¿Cuántas cosas en Chile, cuando se entregan las concesiones mineras, pesqueras, forestales, no han preguntado alguna vez a los chilenos si queremos participar y si le queremos entregar la concesión a tal persona? Nunca. Por tanto, el otro tiene que ser responsable de lo que está tomando, porque lo está tomando la nación, a cada uno de los que habitantes de este territorio. Por tanto, queremos avanzar en 600 hectáreas, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos como ciudadanos, como organizaciones, con la ayuda de todos. Esto es lo que acabamos de vivir, de estas 274 hectáreas, si bien es poco, esto jamás hubiese ocurrido si es que las organizaciones, nuestra fundación y el resto de nuestros amigos no nos hubiesen apoyado y apañado. Nunca hubiese ocurrido. Bueno, pues compañeros, gracias por la fuerza, gracias por la organización que tienen allá, gracias por también por participar de la red de humedales y seguir levantando ese espacio. Le queríamos pedir dos cositas, una de que le diga a la gente entonces cuáles son las redes sociales a través de las cuales puedan comunicarse con ustedes, tener la información que ustedes van sacando, y que termine ahí diciéndonos cuál es el batucano que vamos a escuchar ahora la musiquita. Ah, ya, fantástico. Mira, en las redes sociales somos Humedal de Batucú, en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, ¿ya? Uh-huh. Y también somos Red Plurinacional de Humedales de Chile, ¿ya? Buenísimo. Así buenísimo. Que ahí nos pueden ubicar. Y el batucano, un amigo muy querido, Roberto Escobar, con la canción Batucú, un sindicalista, un señor que ha vivido toda su vida en Batucú y que se puso a escribir junto a un grupo esta canción que nos refleja en un amplio porcentaje. Eso. Oiga, muchas gracias, agradecido por este contacto, un abrazo y ojalá que podamos, bueno, yo sueño con que esta cuestión del COVID se acabe para que nos encontremos, nos abracemos, nos queramos y le pongamos buenazo así porque le estábamos poniendo bueno. Ya, compañeros, un abrazo. Un abrazo muy grande, muchas gracias por el espacio y vamos que eso puede, compadre. Eso, que esté bien. Los vemos. Listo. Chau. Hasta luego. Somos un pueblo de historias, de sueños y realidad, de derrotas y de glorias, de peleas y unidad, de derrotas y de glorias, de peleas y unidad. El sol, el viento y el barro sacuden nuestro terror. Desde el alba hasta el ocaso se calienta el corazón. Desde el alba hasta el ocaso se calienta el corazón. Batucú no es pueblo chico, tampoco es una ciudad. Es tierra, es agua, es camino, es gente del humedal. Es tierra, es agua, es camino, es gente del humedal. Nuestra historia es nuestro orgullo, la debemos conocer. El pasado es mío y tuyo, nuestro futuro también. El pasado es mío y tuyo, nuestro futuro también. El pueblo marchará juntos si es que lo quieren secar. El patrimonio es primero, la lucha vamos a dar. El patrimonio es primero, la lucha vamos a dar. Batucú no es pueblo chico, tampoco es una ciudad. Es tierra, es agua, es camino, es gente del humedal. Es tierra, es agua, es camino, es gente del humedal. Es tierra, es agua, es camino, es gente del humedal. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. esto es Aire Puro en su versión 681. Estábamos en el bloque anterior hablando con Eduardo Acuña de la Fundación Batuco Sustentable, una fundación que busca proteger el humedal de Batuco, y que han estado en procesos legales, ¿no?, para hacer una protección más efectiva de cierta manera, pero como sucede en muchos casos, ¿no?, se les da un poco, como decía ahí Eduardo, ni siquiera alcanza a ser el humedal completo lo que dan en protección, pero ahí dando la lucha, dando el aguante, personas muy poderosas que han estado ahí a la defensa de ese territorio. Escuchábamos a un músico también ahí, una cancioncita que se hace sobre el mismo tema, importantísimo cómo se van recuperando los territorios, como la fuerza de quienes habitan los espacios hacen que se puedan mantener vivos, ¿no? Y como pasa en muchos lados, ¿no? También ahora nos vamos a ver un poco más para el sur, que también algo similar, mujeres empoderadas y poniendo todo el aguante para proteger los territorios. Y esta mujer con que vamos a hablar es una de las pulentas que ya hemos entrevistado en otro momento. Es de las viñateras bravas de Litata, pero también es una compañera que es dirigente nacional, territorial, comunal, me dijo, todas de las personas que se dedican a las viñas, eran ciertas viñateras que están siendo saqueadas, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver, ella es Jenny Llanos y le vamos a preguntar, ¿cómo está, compañera? Hola, buenas tardes a los radioescuchas. Muchas gracias a Radio Los Placeres por el espacio, la difusión, porque no todos los medios están abiertos a hablar de este saqueo. Eso. Porque todos sabemos que los grandes medios son parte de los grandes grupos económicos, los mismos que nos están saqueando. Eso. Entonces, el agradecimiento es doble. Cuando aquí las autoridades son parte, son responsables y son, o sea, están tomando complicidad activa de este saqueo o robo de cuello y corbata, porque aquí hay instituciones como el INDAP que se presta a financiar empresas que compran para estas grandes conglomerados del vino liderados por Concha y Toro para que paguen precios de hambre o bajo costo, 100 pesos el kilo, con costos de 300. Entonces, es allí la pregunta. Las autoridades están siendo en este momento cómplices directos por no hacer nada con los abusos monopólicos y los fraudes que existen en el sector, que son responsabilidades de ellos, porque les recordamos que el libre mercado sin libre competencia no es libre mercado. Los monopolios nunca han sido aceptados en un libre mercado. Claro. Pero aquí en Chile sí que se puede, porque tenemos un Estado al servicio de los poderosos y no al servicio del país o de intereses transversales, como dice la actual Constitución. Oiga, compañera, para ir contextualizando un poco, ¿no? Porque no todas las personas sabemos, por ejemplo, qué es el INDAP, de qué depende y cuáles son los objetivos que tiene como institución. ¿Usted podría decirle a la gente de dónde viene el INDAP? El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario nació hace varias décadas para desarrollar y fomentar la pequeña agricultura familiar campesina. Es una institución que depende del Ministerio de Agricultura, que a su vez depende del Estado de Chile y de sus autoridades. Lamentablemente nosotros tenemos un Ministerio de Agricultura que está administrado por grandes gremios o gremios de los grandes agroexportadores. Llámese la Sociedad Nacional de Agricultura, donde convergen los gremios de los grandes agroexportadores como Vinos de Chile, como la Asociación Gremial Vinos de Chile, que agrupa o que es liderada por Concha y Toro, los mismos que nos saquean a nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos que aquí el Estado está tomando, y su autoridad y sus instituciones tienen complicidad directa, a esto nos referimos. ¿Y por qué no hacen nada? Porque resulta que tenemos al gato a cargo de la carnicería, es decir, un ministerio administrado por los grandes que están ligados, o sea, en la administración del Estado está ligado a los grandes gremios, los mismos que a nosotros nos llevan nuestras uvas a 100 pesos el kilo. Entonces es gravísimo lo que yo estoy diciendo, claro. Y tengo pruebas, porque resulta que aquí hay un INDAP regional a cargo de la señora Tatiana Merino, que miente en forma descarada diciendo que los acopios que ellos financiaron a empresas asociativas han mejorado el precio. ¿Mejorar el precio en qué? ¿100 pesos el kilo? Claro. Yo tomaba una factura de hace 10 años, del 2011, que mi papá vendía uva cuando él estaba vivo, porque lo mató también las rabias que pasó con los poderes compradores, claro. Un ataque al corazón después de la vendimia, y por eso que defiendo tanto esto, porque no quiero que siga muriendo gente por los abusos, quedando sin comer, porque eso no me está pasando. Hay miles que quedan sin comer en esta vendimia, lo mismo el año pasado. Esto se arrastra por años. Pero y allí está el INDAP, el Instituto de Desarrollo y Fomento, que no ha hecho su trabajo, porque en vez de fomentar la pequeña agricultura, la ha sepultado, porque está al servicio de los poderosos del agro. Ustedes están escuchando la voz de Jenny Llano, nuestra compañera viñatera brava, que nos encanta escucharte desde aquí, no, siempre nos saca sonrisas, compañera de complicidad. Y bueno, yo quería hacerte un paralelo, ¿no? Como un paréntesis que me pasa de que siempre, al parecer en la historia, toman los nombres de los pequeños para establecer su negocio grande. Digo por la afamada ley de pesca, en donde se estableció un tamaño de embarcaciones que le sirvió a los grandes pesqueras, ¿cierto?, para hacerse pasar como artesanales, y les permitieron hacer arrastres, les permitieron hacer cuestiones que en realidad arrasan, ¿cierto?, con el mar, acaban con la pesca artesanal verdadera, esa chiquitita, y dejan en hambre a las familias de pescadores y pescadores. Esto me parece que es muy similar. Sucede exactamente lo mismo. Siempre cuando ellos dicen que van a legislar para proteger a los pequeños, ya sea en varios sectores, al final no son leyes que protegen a los pequeños, son leyes para beneficiar a los grandes. Entonces ellos mienten descaradamente, y hay que estar muy inserto en el sector para poder descubrir sus mentiras. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo que fue la legalización de agua, echarle agua al vino para bajar grados. Aquí vino un ministro, ex ministro Antonio Walker, ya, el 2019, peligroso, a Plaza Pública, el mismo ministro que se traspasó los terrenos fiscales a su socio y su familia en Fede Fruta, si ustedes no recuerdan, por el tema de la granja china. Claro. El mismo ministro que venía de ser dirigente de Fede Fruta y también dirigente de la Sociedad Nacional de Agricultura, lo que decía anteriormente. Entonces, ese ministro que viene de los grandes gremios, y si uno mira la historia del Ministerio de Agricultura, cómo nace ese Ministerio de Agricultura, nace por el impulso o lobby que hace la Sociedad Nacional de Agricultura. Es decir, la Sociedad Nacional de Agricultura es anterior al propio ministerio, y es la Sociedad Nacional de Agricultura quien empuja al Estado, Nación, a crear ese ministerio, obviamente para servirle a ellos, y así ha sido por décadas, y si no por decir por siglos, porque el ministerio tiene más de 100 años de vida. Entonces, ¿qué hace este señor Walker? Nos miente, nos viene a mentir aquí a Plaza Pública, delante de más de 1000 productores en Coelemu, diciendo de que la asociatividad era la solución a los bajos precios, lo cual es absolutamente falso, vendiendo humo sobre el cooperativismo moderno, pero sin emparejar la cancha, sin colocar inversión seria en el sector. Vino a decir que iba a bajar el porcentaje de agua en el vino. Mentira, lo bajó por un lado, pero creó un nuevo concepto de agregar agua que es para bajarle grado, con lo cual le pueden echar hasta un 28% de agua. Entonces, y lo digo responsablemente porque nosotros tenemos pruebas de aquello, como fue lo mismo que me mintió con respecto a los dineros o aportes que se entregarían al sector para paliar las pérdidas y para que los productores pudiesen continuar con el ciclo productivo. Ofreció 12.000 millones de pesos, esa vez en marzo del 2019, nunca vimos esos 12.000 millones de pesos, a lo más bonos ratones que nosotros le llamamos de 100.000 pesos. ¿Cómo yo cobro una pérdida, en mi caso de 10 millones, de 15 millones, por 100.000 pesos? Imposible. Y el señor tiene que hacer su trabajo y la lo mismo. Lo mismo, una ministra de apellido Vinoso, un Durraga. ¿Ya? Claro. Entonces, la ex, y no es que sea el gobierno de turno, en la administración pasada, lo mismo. ¿Quién era la directora de Odepa? ¿De dónde venía? De trabajar en el gremio de vinos de Chile, que lidera Concha y Toro. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a creer en un ministerio que está administrado por las mismas personas que nos están comprando nuestra uva a 100 pesos en esta vendimia? 100 pesos y 130 se está pagando, y con un cooperativismo de humo que ellos venden, porque nosotros, las cooperativas, porque muchas personas siempre dicen, oye, asóciense, claro, creen cooperativa. Pues resulta que las cooperativas de productores no podemos competir porque tenemos costos reales de producir nuestra uva y nuestro vino. A nosotros el kilo de uva en esta temporada nos está costando 300 pesos por kilo. Entonces, para hacer el vino ya partimos con un costo de 300 pesos, y para hacer un litro de vino yo necesito 1.5 kilos de uva. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le cuesta a la Concha y Toro el mismo vino? Compra 100 pesos, 120 el kilo de uva. Claro. ¿Cuánto paga por la vinificación? Nosotros tenemos cooperativas en Maule, cooperativas que llevan casi 80 años en el mercado, y con 20 millones de litros, y pregunten, ¿para quiénes están trabajando y a cómo le pagan la uva o el vino a sus productores? Están trabajando para Concha y Toro y Santa Rita y están pagando la uva a 120 pesos, las autóctonas, y 200 las cepas francesas como la Cabernet para Santa Rita. Y no lo digo yo, se lo pueden preguntar a los productores, porque nosotros estamos asociados, tenemos gremios que están asociados desde Colchagua hasta Biobío. Entonces tenemos la panorámica de lo que está pasando, y lamentablemente nuestras autoridades, que debían apoyarnos, que no deberían permitir estos abusos monopólicos o estos fraudes, atornillan al revés. Oiga, salen a mentir en los medios de prensa, sí, sin pudor. Oiga, compañera, la invitamos a que hagamos una pausita musical, vamos a irnos porque estamos interesadísimos en lo que pasa con las viñateras y los viñateros. Sí, a mí se me ocurre al toque, no, comprémosle a los locales, aunque nos salga un poquito más caro, pero le estamos aportando a la gente, no le estamos aportando a los millonarios que más encima mandan a los militares, a los pacos, a la PDI a matarnos cuando protestamos por derecho. Así que, compañera, nos vamos a ir ahora con una musiquita y vamos a seguir conversando porque la gente está interesadísima. Yo creo que hay mucho interés en el vino en este territorio. Así que, vale, ya. Ahí, ¿con qué nos vamos, compa? Nos vamos a escuchar a la Evelyn Cornejo. Así sí me escucho. A la Evelyn Cornejo con América. Sí, porque, bueno, el saqueo es algo que lamentablemente se ha vivido históricamente en este territorio, pero por lo tanto también ha habido mucha lucha y levantamiento al respecto. Vamos,

tenemos que generar los vínculos para aportar a aquellas personas que también tienen conciencia de el entorno en el cual se vive, el agua que se gasta, cuánta agua estoy gastando, cuánto está afectando un monocultivo de una gran viña, ¿cierto?, versus una pequeña viña. ¿De qué manera equilibramos todas estas ideas, no? Nuestra compañera Jenny Llanos nos dice que además de toda esta problemática, hay un tema de un fraude que ahora lo vamos a develar acá y que bueno, nos va a contar con claridad qué es lo que estamos tomando. Compañera. Bueno, esto, sí, la industria, no solamente los grandes hacen abuso de su poder de mercado para fijar condiciones que son abusivas, sino que también hay graves fraudes en la industria, como comentaba, casi el 30% de la producción nacional es fraude por mezcla con vino de uva de mesa y agua. Este fraude fue inclusive reconocido por el ex ministro de Agricultura, el señor Antonio Walker, y bordea o está entre los 250 millones de litros hasta 300 millones de litros de vino, lo que implica que es prácticamente el 30% de la producción nacional y unas 8 veces la producción del Valle del Itata. Entonces, ¿qué pasa? Esta mezcla, el vino de uva de mesa, proviene de la uva que no se puede exportar, que uva para consumo en fresco, entonces no pasan los controles de calidad y quedan como desecho, y la gran industria la compra a precio bajo, porque en realidad si no van directamente al basurero, ¿ya? Entonces esa uva y ese vino compite, que es un fraude, compite con nosotros, con uva genuina y vino genuino. Y además está el tema del fraude del agua, que ya creo que lo comenté, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Entonces, cuando nosotros hemos pedido normativa, llevamos pidiendo desde el 2015 que se prohíba de una la vinificación de uva de mesa que no aporta en nada a la calidad ni imagen del vino chileno. Hemos estado en varias instancias, no solamente con los abusos monopólicos, sino con los fraudes. Pero cuando hemos ido a pedir alguna normativa, como está el caso de terminar con la vinificación de uva de mesa, ¿qué ha hecho el Ministerio de Agricultura? Ha empeorado el tema, porque fuimos a decir queremos la prohibición de la vinificación de los desechos de uva de mesa, y lo que hizo este ministro Walker, el mismo que legalizó el fraude de agua en el vino, le dio una especie de denominación de origen geográfica a dicha uva y vino de mesa para subirle el pelo al negociado en los mercados internacionales a este vino basura. Entonces, así norma este ministerio, como te digo, que está administrado por los grandes agroexportadores. Claro. ¿Y qué hacer frente, porque esto es, hay conflictos de intereses en quienes administran el Estado, porque tienen conflictos, o sea, o están ligados o son parte de este poder económico, y no solamente pasa en el Ministerio de Agricultura, sino obviamente pasa en todos los sectores. Entonces tenemos una colusión de dos poderes, el poder económico con el poder político, ya, porque son los mismos o están relacionados por parentesco político o por parentesco sanguíneo, ya, o trabajan o son parte de. Y bueno, al final esto no lo va a resolver el Ministerio de Agricultura en estas condiciones, o alguien cree que esto puede ser resuelto por el Ministerio de Agricultura, que trabaja y es servil a la gran industria actualmente. Claro, y una vez que cambie el ministerio, ese ministro probablemente va a volver a alguna empresa vitivinícola a trabajar, si es que no es vitivinícola. Nosotros lo hemos visto por dos administraciones. O son parte del gran empresariado o trabajan para ellos. Claro. ¿Ya? Como lo explicaba antes, la Sociedad Nacional de Agricultura, donde convergen grandes gremios como Fede Fruta, como Vinos de Chile y Vinos de Chile, está liderado por Concha y Toro. Entonces son ellos quienes colocan las altas autoridades en ese ministerio. Y obviamente ellos están viendo sus intereses, no los intereses de todo un sector, de todo un país, ¿ya? Y bueno, nosotros decimos que al final esto no es un problema técnico, al final esto es un problema político, que porque ¿cómo nosotros cambiamos esto? Si ya hemos visto dos administraciones de supuestamente distintos colores hacer lo mismo. Ajá. Esto no es de un gobierno de derecha o sea de izquierda, porque para mí y para el resto de dirigentes, las políticas del Ministerio de Agricultura han sido exactamente las mismas, con algunos demonios, y el Estado nos ha tratado igual. Y aquí, ¿quiénes tienen que hacer el trabajo? Son los diputados y senadores, porque ellos son los elegidos por votación popular y son los encargados de fiscalizar el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Agricultura, para que realice su trabajo, y son los responsables de levantar proyectos de ley, pero resulta que nuestros legisladores también brillan por su ausencia. Claro. O sea, todos dicen que el Ministerio del Trabajo, pero resulta que el Ministerio no lo está haciendo. Hay una falta de servicio, porque yo lo he explicado en montones de ocasiones. Tenemos una ODEPA que ni siquiera, una ODEPA que es la Oficina de Estadística y Políticas Agrarias, que solamente crea política para el gran empresariado, para favorecernos a ellos. Las estadísticas, por lo mismo, ni siquiera son capaces de publicar un precio para que los productores sepan a cómo está pagándose la uva o pagándose el vino. No son capaces de publicar ese precio. Cuando lo hacen, entregan precios falsos, inflados. Y luego, ¿por qué es tan importante eso? Sí, es que existen oficios, existen denuncias que nosotros hemos hecho en el Congreso, en la Fiscalía Nacional Económica, en los ministerios, a los ministros de Economía, Agricultura, que han pasado con carta a los últimos dos presidentes de la República, con montones de reuniones con nuestros diputados y algunos senadores. Entonces, aquí no solamente hay incapacidad del Estado, aquí hay dolo. Hay dolo, claro. Porque uno, tantos años que se lleva denunciando el tema, claro. Entonces, como se dice, uno cuando va por lana sale trasquilado. Claro, o sea, cuando fuimos a decirle no al agua en el vino, nos subieron el agua en el vino y nos pretenden engañar. Si nosotros somos productores, nosotros nadie nos engaña, y afortunadamente yo tengo una buena educación. No, a mí no me pueden engañar un ministro, ni por muy ministro que sea. Yo respeto a la gente cuando la gente ocupa el lugar y cumple sus responsabilidades. Oiga, compañera, y ustedes como comunidad viñatera, y nosotras las personas que no estamos en el oficio, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los pasos que podemos ir dando como para fortalecernos, no, para hacerle frente a estas grandes sociedades? Mira, nosotros estamos asociados, bueno, aquí en el Valle del Itata nosotros tenemos algunas asociaciones comunales de viñateros, y tenemos una asociación gremial. Esta asociación gremial está, tiene un trabajo en conjunto con otras asociaciones gremiales de Maule, Biobío, O'Higgins, ¿ya? Con ella, a través de ella, nosotros hemos denunciado en toda esta instancia, pero lamentablemente el Estado y sus autoridades no nos escuchan, por lo que ya expliqué. Claro. Entonces, ¿cómo la comunidad puede apoyar? Difundir, difusión, no comprando vinos con Chitoro, San Pedro y Santa Rita, buscando pequeños productores, a pesar que es difícil encontrar vino de pequeños productores en los supermercados. Claro. Difícil, porque tampoco es fácil para un pequeño productor estar en un supermercado donde exigen un cierto tipo de volumen, donde exigen no dejar el producto en concesión, te pagan a, claro, a 90, 120 y, días. Claro, y precio más bajo, ¿no? Oferta, claro. Te exigen ofertas que son leoninas, porque, claro, las grandes viñas pueden bajarse, porque total ellos compran bajo, sí, costo todo, sí, pero nosotros los productores tenemos un costo real. Pues, no tienen margen, no tienen margen, claro. Eso nos mata a nosotros. Entonces, es complicado el tema, y cómo lo que nosotros explicábamos, este poder político que está altamente concentrado se une al poder económico. Entonces, ¿cómo desconcentrar ese poder político? Porque esa es la raíz de nuestros males, el problema técnico, la solución técnica a los abusos monopólicos, a los fraudes, existen. Pero si no tenemos autoridades que estén velando por el sector y por el bien común de un país, es difícil que lo hagan. Entonces, al final, el problema son las autoridades que tenemos, ¿ya? Que tienen serios conflictos de intereses. Y al final es una mafia. Los partidos políticos, según mi opinión, son una mafia. Según la nuestra también. Una gran familia que teje sus redes, da lo mismo el color político, porque cuando hay cosas importantes, ellos se coliden. Aquí nosotros hemos sido traicionados por la derecha y por la pseudoizquierda de la misma forma. Claro que sí. Oiga, compañera, agradecido, muy, muy agradecido, porque nos invita a reflexionar cómo nosotros, las personas que estamos lejos de su oficio, como le decía, nos invita a reflexionar, bueno, qué territorio queremos, qué políticas queremos, qué formas de consumo. A mí, por ejemplo, no me dan ganas de ir a comprar en un supermercado, pero sí me dan ganas de poder y que de poder ir a comprarle a un viñatero local, pues, ¿por qué no? Así a mí me parece mucho más justo. No sé si eso se puede, pero a lo mejor lo podríamos hacer. Compañera, ¿usted le dejaría a la gente que está escuchando, bueno, un llamado, una invitación a redes sociales donde ellas se puedan informar de las cosas que ustedes están haciendo? Sí. En la difusión. Pueden seguir Viñeteras Bravas, que está en Facebook, en Twitter. También pueden seguir a los viñateros de Litata, que también están en Facebook, Twitter, a la Coalición Nacional de Viñateros. Es importante la difusión, porque si estos temas no se difunden, no hay una... ¿Cómo se llama? ¿No hay conocimiento público? Se me fue, exactamente. Siguen abusando de nosotros, porque muy poca gente sabe que están pagando 100 pesos por el kilo de uva, y resulta que el vino lo están exportando, está cerca del dólar. Entonces, uno ve, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué esa distorsión de mercado? Y las autoridades nos dicen, hagan vino, sí, y los vinos, ¿a quién se los vendemos? Claro. A 200 pesos nos pagan el litro de vino a granel. Entonces, ya, embotéñenlo. ¿Y a quién les vendemos los 40 millones de litros que produce el Valle de Litata? ¿A quién le vendemos los 600 millones de litros que produce las pymes a nivel nacional? No somos competitivos. Claro, claro. Entonces, eso es agradecer el espacio, y lo último, apoyar en la constituyente y en todas las próximas elecciones donde hayan listas o candidatos independientes de los partidos políticos. De los verdaderos independientes. Porque por ahí, los verdaderos independientes, por allí le vamos a ir quitando el poder a los partidos políticos. Bueno, pues compañera, se agradece. Siempre es bueno escucharla. Nos quedan cosas en el tintero, porque hay que hablar de las cosas que están ocurriendo ahí en su valle, pero lo vamos a dejar para otro momento, ¿pues le parece? Sí, muchísimas gracias. Para que nos encontremos de vuelta, pues. Oiga, un abrazo, gracias. Muchas gracias. Es un gusto escucharla, y harta fuerza para toda la gente que está ahí en la producción de la uva moscatel, de los vinitos locales y de, bueno, el cuidado de los medio ambiente para que puedan seguir produciendo ustedes, ¿no? Gracias. Chao, compadre. Gracias. Ahí teníamos entonces, bueno, a mí me invita mucho a la reflexión, ¿no? Tanta cosa que tenemos como sociedad que pensar y que reflexionar, porque aunque usted diga, no, pero ¿yo qué hago si yo no tome ni vino, po? Bueno, no sé, pero puede conversar con alguien que sí toma vino e ir comentándole, por lo menos que se vayan sabiendo estas cosas. Sí, y importante igual es ir conociendo todo el proceso que tienen estas cosas que consumimos, ¿no? Como que de repente no nos enteramos bien de dónde vienen, cuáles todo esas cosas truculentas que están por detrás. De repente las imaginamos, pero no las sabemos con certeza. Entonces, bacán ahí como las viñateras bravas son muy bravas y le ponen bueno. Sí. Oye, ¿y nos vamos a una musiquita ahora o no, compañera? Sí, vamos a escuchar Memoria Negra, Liberación de la Tierra, para que continuemos ahí, pues, con más noticias y cositas que están pasando, a ver qué podemos compartir por este espacio. Esto es Aire Puro en su versión 681.

continuamos en este aire puro en que hemos ido hablando sobre el humedal de Batuco, su protección, cómo legalmente no les quieren dar todas las hectáreas que se quieren proteger, pero ahí la gente en lucha le está poniendo todo el aguante. Y también hablamos con Jenny Llanos, una de las viñateras bravas ahí en el Ñuble, que le están poniendo todo con la defensa de esta práctica que es bien de estos territorios, ¿no? Como el vino, las viñas y cómo se han apoderado también de todo eso, todo lo truculento que hay detrás de eso. Ahora vamos a dar paso a noticias y, como decía nuestra cuñita anterior, para compartirles un comunicado público que nos llega desde Arica Putre, donde denuncian la extracción y remoción ilegal de relaves en Copaquilla. Las personas y organizaciones abajo firmantes denunciamos a la opinión pública nacional y regional la extracción ilegal de los residuos relaves mineros de la explotación minera de la mina Choquelimpie, ubicados en Alto Copaquilla, ex planta Promel, en la comuna de Arica y la comuna de Putre, ejecutado por la empresa Remavesa, es sociedad anónima y Bogado S.P.A., que sin ninguna autorización ambiental y sectorial han trasladado y removido residuos altamente contaminantes al sector de Quebrada Cardones, monumento natural protegido, actualmente en vías de ser declarado Parque Nacional. La empresa Remavesa S.A. y Bogado S.P.A. se adjudicó la licitación entre los tramos kilómetro 76 hasta el kilómetro 88 para conservar el camino internacional ruta 11CH en el sector límite entre la comuna de Arica y la comuna de Putre hasta la cuesta Quebrada Cardones, siendo la Dirección de Vialidad y la Secretaría Ministerial Regional de Obras Públicas como órganos supervisores y mandantes de la obra. A esta obra no se le exige una resolución de calificación ambiental, siendo que están en una zona protegida, en un ecosistema endémico y único del planeta en el estado de Chile, que el Estado de Chile se comprometió a resguardar y proteger, y sin embargo lo impacta y vulnera con este tipo de proyectos. La gravedad del hecho consistió en extraer los relaves mineros altamente tóxicos, destruyendo los acopios, removiéndolos con maquinaria pesada, exponiendo los polimetales al aire y activando esas partículas, cargando además aproximadamente 10 camionadas en camiones tolva con estos residuos mineros tóxicos, sin contar con ninguna medida de seguridad en su traslado, contaminando todo y a todos a su paso, incluyendo a sus propios trabajadores y a la comunidad adyacente, vulnerando e impactando negativamente a la salud pública, tanto en la comuna de Arica como en la comuna de Putre, solo con el fin de ocupar estos relaves mineros como parte de la puesta de una nueva carpeta asfáltica de la carretera internacional 11. Se desconoce si la situación de estos relaves mineros tóxicos eran parte de las condiciones de licitación. Este hecho ocurrió el día miércoles 24 de marzo del 2021 durante todo el día. Es importante señalar que los residuos mineros tóxicos emplazados en Alto Copaquilla, ex planta Promel, están compuestos de elementos de alta toxicidad, tales como arsénicos, mercurio, plomo, entre otros polimetales. Estos acopios han estado abandonados por décadas allí y es un pasivo ambiental, hasta que el MOP Vialidad entrara a ese sector y les removieran por primera vez para hacer el mejoramiento de la huella de penetración a la localidad de Livilcar el año 2009 aproximadamente, atravesando el relave por la mitad, denunciando esta situación a la Fiscalía Local de Arica, la cual se declaró incompetente. En junio del 2013, esta denuncia ingresa al Tribunal Ambiental como el primer caso en Chile. La extracción de los residuos relaves mineros provocó que los elementos contaminantes que estaban inmovilizados en su matriz se liberaran, se propagaran y contaminaran el sector, pudiendo modificar su estado de estabilidad química y, en consecuencia, afectaran e impactaran negativamente a la salud pública y al medio ambiente en los sectores adyacentes. Así lo señaló el segundo tribunal ambiental en el fallo con fecha 10 de abril del 2015, que en sus considerandos finales advirtió de los riesgos inminentes que se corren con la intervención de terceros. Se señala por ese tribunal entonces ciertas acciones de mitigación que el Estado de Chile debió aplicar. como son la construcción de diques para que el material no siga escurriendo donde nace la cuenca del río San José, Copaquilla, Libilcar, Azapa, Arica, el cierre del perímetro del relave para impedir la entrada de vehículos y personas en las pilas, la construcción de un camino que rodeara este pasivo ambiental y la puesta de un letrero que indique que el lugar es peligroso y que ese material es tóxico para la salud pública de las personas. La empresa Remavesa S.A., ignorando todos los hechos y antecedentes de manera premeditada y negligente y sin considerar ni respetar la opinión de las personas que viven permanentemente en el territorio, cuando éstas se comunicaron con el ingeniero ambiental y el ingeniero en terreno de la empresa para prevenirles sobre la remoción de residuos mineros tóxicos polimetales, sin contar con ninguna autorización ambiental o sectorial que les permita intervenir dichos residuos relaves mineros, considerados potencialmente de grave toxicidad para el Tribunal Ambiental. Además, la empresa nunca comunicó a la comunidad sobre esta extracción ni el uso y destino de los residuos mineros. Tampoco la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas se comunicó con la comunidad afectada, tanto en la comuna de Putre como en la comuna de Arica, para dar una explicación sobre lo sucedido. Es importante señalar que el segundo tribunal ambiental estableció varias medidas de mitigación a corto y mediano plazo para los residuos mineros. Entre estos está el informe final, análisis, evaluación de riesgos matrices Copaquilla, cuyo objetivo era la caracterización de las matrices ambientales de suelo, agua y órganos comestibles de cultivos del sector Copaquilla y su entorno. Los resultados de este análisis todavía no están socializados a la comunidad de las comunas de Putre y Arica. Por lo tanto, los abajo firmantes exigimos al Ministerio de Obras Públicas, representado en la región por la Seremía Regional, que se pronuncie sobre esta irregularidad que atenta directamente contra la salud pública mental y física y los derechos constitucionales de la población en general, como nuestro derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Hacemos un llamado al sentido común, a todas las organizaciones sociales, indígenas, medioambientales y personas naturales a denunciar este hecho a todas las instancias para sancionar a todos los que resulten responsables de estos hechos criminales que atentan contra nuestro medio ambiente y la salud pública de todas las personas en la región de Arica y Parinacota. Comunidad Pueblo de Malcu, Comunidad de Socoroma, Comunidad de Putre, Comunidad Campos de Putre, Comunidad Belén y Comunidad Copaquilla, Arica, 5 de abril del 2021. Agradecemos a nuestra compañera Leila Noriega Segarra, nuestra periodista amiga de allá desde los Nortes, que nos manda siempre esta información a la red de medios de los pueblos. Sectores hermosos, vaya a conocerlos, reconocerlos y a defenderlos. Los pasivos mineros tienen que quedar donde están. Muchas veces están moviéndose, como en este caso, con el fin de asfaltar algunos lugares, con el fin de sacar más cobre u otros metales desde ahí. ¿Nos vamos con la otra noticia? Eso, démosle con otra noticia al otro lado de la cordillera, pero también en relación a la minería. Sí, resulta de que en Catamarca, en Alalhué, en Andalgalá, está ocurriendo de que la gente se está poniendo a un proyecto minero que se llama Agua Rica. Denuncian que es mucho más grande que proyectos de los 90 que se establecieron en lugares aledaños, con el fin de, o sea, con este a propósito de acabar con la pobreza en lugares que ya eran empobrecidos. Y resulta que desde los 90 hasta ahora la pobreza ha aumentado, se acaba el agua, bueno, y un largo etcétera que ya lo sabemos. La gente se tomó las carreteras y no llegaron nada menos que policías, no solamente con el fin de sacarlos de la carretera, sino que amedrentarlos por las noches. Escuchemos entonces un poco los audios que nos llegan desde la Asamblea Nueva La Mina. Y vecinas, el momento es ahora. El 7 de abril corroboramos que las máquinas perforadoras están subiendo para comenzar la etapa de exploración del proyecto Mara. Tenemos pruebas de que este proyecto dejará un daño ambiental irreversible que pondrá en peligro nuestras vidas. No lo podemos permitir, el momento de defender Andalgalá es hoy. que también estaría limitando esta situación. Si es así, vamos a pedir informes, vamos a pedir informes de lo que se está diciendo, porque se estaría incumpliendo en un delito, se estaría incurriendo en un delito, y más aún cuando no se ha informado a la comunidad de Andalgalá y mucho menos a su intendente. Hoy me he despertado, he podido leer las noticias, he podido comunicarme con algunos vecinos de Andalgalá. Debemos entender de que hay una situación también que me preocupa mucho, que es el conflicto social que pueda estarse gestando en nuestro departamento, y si esto es así, este intendente va a poner su cuerpo y va a poner su decisión política de ir a tomar los niveles de seguridad que sean necesarios para el resguardo de nuestra comunidad y el resguardo de nuestros recursos. Eso me ha preocupado, todavía me estoy informando y seguramente va a ser otro tema que se lo voy a comentar al ministro de Gobierno, ¿no? La verdad es que, bueno, muy, muy fuerte lo que nos menciona. Usted cuando venía acá, seguramente lo escuchaba don Valle Nuevo. Lo estuve escuchando. Contaba que ayer entraban vehículos por Santa María. Hoy he visto algunas fotos y cualquier persona, aunque no sea especializada en el tema, se dará cuenta que son camiones que van a hacer perforaciones. Yo estoy muy enfadado con esto, porque si esto es así, se estaría faltando el respeto a la ciudadanía de Andalgalá, más cuando se estaría gestando un conflicto social, y yo soy el que tiene que tomar garantías o dar las garantías de generar la paz social en nuestro pueblo. Y el tema es, como siempre, y usted lo decía hace años atrás, acá está en juego el agua, ¿no? Lo fundamental, creo que estamos... Es así, Ramón, esto nos debe preocupar a los andalgalenses, y esto no es hablar mal de aquel que piense distinto. Seguramente hay personas que nos están escuchando y piensan muy distinto, ¿no? O por necesidad, o por convicción, o por lo que fuera. Pero si hay restricciones legales que hablan de prohibir la exploración y la explotación, yo creo que hay que respetarlo a los andalagrenses todos, y acá estoy hablando a aquellos que piensan a favor o que piensen en contra. Más cuando la situación o la coyuntura minera amerita prestar atención en Andalgalá. Andalgalá no es una comunidad pacífica, es una comunidad de gente que piensa, de gente que razona, de gente que tiene convicción, de gente que actúa en función de esas convicciones y que tiene mucho sentido del resguardo de nuestra comunidad. Y hoy, esto que estoy leyendo, esto que me están informando y esto que estoy pudiendo observar y voy a estudiarlo en el largo de la mañana, seguramente produce en mí, como en muchos andalgalenses, el fastidio, ¿no? El fastidio porque se estaría incurriendo en delitos y se estaría incurriendo en violaciones. Así que vamos a trabajar con mi equipo de asesores para poder ver qué medidas podemos tomar en estas horas o en el largo de esta semana, ¿no? Estamos acá en un bloqueo selectivo hace 20 días. Parando las camionetas, los camiones que van a explotar nuestro cerro. Y ellos están subiendo por otro lado. Y en estos días que están subiendo por otro lado, a nosotros nos metieron que hay mucho coronavirus en una cuarentena permanente para tenernos en la casa. Y trajeron muchísimos policías para... diciendo eso, pero nos están provocando, salen de patotas de noche a cualquier hora y pasan por nuestra asamblea como amedrentando. Entonces queremos decirle a todos los ciudadanos de Andalgalá que estemos en alerta por esta cuestión. Hoy justamente también cortan la luz de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y cuando se les ocurre también cortan el internet para que no nos podamos comunicar. Entonces, gente de Andalgalá y de todos los pueblos vecinos, le decimos que estamos en alerta permanente, en asamblea permanente y en alerta. Tarqueada toma 4. Bye. continuación le ofreceremos De verde se tiñe la noticia Las noticias frescas emanadas En Radio Placeres Del informativo más completo Aquí estamos de vuelta en tu Radio Placeres. Esto es Aire Puro en su versión 681. Compañeras, compañeros, esta radio comunitaria, esta radio libre, esta radio rebelde, tiene, como se dice, una otra forma de comunicar, ¿no? El otro día bromeamos con que cuando tú escuchás en la mañana, en las micros escucháis la radio que te dice buena, anda a trabajar, no importa que te la cagas, sigue. Nosotros de repente terminamos algunos programas con un poco de depresión, pero bueno, la realidad no es solamente alegría cegadora, ¿cierto? Y por suerte las voces que habitan este espacio radial que usted está escuchando ahora, desde hace muchos años están ahí con la fuerza y tratando de transformar, ¿no? Tratando de entregarte un otro mensaje que no te suma a la depresión, sino que te invite a trabajar comunitariamente. Y una de esas voces es la que va a escuchar usted ahora, que es el René. ¿Cómo está, compañero? La misma introducción. Bien. Vale por sus palabras, pero tan importante de cómo la comunicación comunitaria hace otros acentos, pone otros énfasis de las radios más comerciales. Una actividad un poco más compleja, y claro, las malas noticias no son para bajar el ánimo, sino que para generar una conciencia política de lo que está pasando, y eso es la conciencia que puede motivarse a la acción, a la organización, y con ello a la transformación de nuestro entorno y nuestros espacios. Claro. Sí, pues hermano. Súper bien, pues bien de compartir este Aire Puro 681, bastante informativo, y compartir con otras informaciones que están ocurriendo en Latinoamérica, que son para tener un poquito más de conciencia de lo que ocurre en otras latitudes de esta patria grande, como le llamaban. Eso, mándele nomás, compañero, que ahí estamos atentos. Ya, sí, dentro de las noticias, no son muy halagüeñas, como les decía. Asesinan al campesino ecologista Carlos Márquez Oyorzábal en Guerrero. El campesino ecologista, comisario municipal del poblado Las Conchitas de Guerrero, fue asesinado hace una semana, informó el Observatorio para la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero. Carlos Márquez era parte de la agrupación que formaron los Pueblos Unidos para defender sus recursos y evitar la extracción de madera de los ejidos comunitarios, explicó un dirigente del organismo en una llamada telefónica con el diario La Jornada. Este es un diario de México donde da cuenta de otro más de los múltiples asesinatos que tienen los defensores de la naturaleza en Latinoamérica. Hace una semana compartíamos que tenemos el récord absoluto en Latinoamérica sobre los asesinatos a defensoras y defensores del medio ambiente, y que ese activismo es un peligro de muerte aquí en Latinoamérica en particular, pero en México, Colombia y Honduras en general. Eso como noticia número uno. Noticia número dos, vinculado con lo mismo, pero con Berta Cáceres. Recordemos, una activista hondureña asesinada hace, no me acuerdo, como cinco años atrás. Habrá juicio para un autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres. El presidente ejecutivo de la industria DESA, Roberto David Castillo, fue detenido en 2018 como un autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres. La sala del primer tribunal de sentencia nacional de Honduras indicó que habrá un juicio oral y público contra Castillo, que se iniciará el 6 de este mes, es decir, ya se inició y llega hasta fin de este mes. Para Berta Zúñiga, que es la hija, el detenido, que es un ingeniero electricista graduado de la Academia Militar de West Point de Estados Unidos, recordemos que ahí hay varios milicos que van a formarse en esos espacios, subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras y ex gerente de Desarrollos Energéticos S.A., miren la mezcla, gerente de temas energéticos y militar de la la inteligencia de la de Honduras en este caso. Tiene todo el prontuario. Importante el paso que se está dando, porque no hay que dejar que la impunidad tome cada uno de las vidas de las y los defensores que se levantan para defender el territorio del extractivismo. Importante que no solo se enjuicie al que jala el gatillo, sino que también al que da la orden. Así que me parece relevante este juicio y vamos a estar atentos y atentas a lo que va a estar pasando a fin de mes con este personaje. Tercera noticia vinculada con Brasil. Obligan al exilio a una docente que investigó pesticidas en ese gigante país. La docente del Departamento de Geografía de la Universidad de Sao Paulo, Larissa Meis Bombardi, que investiga el uso de pesticidas, sufre persecución y está siendo obligada a exiliarse. En una carta a colegas del departamento que se publicó el mes pasado, Larissa denuncia que sufrió intimidación tras el lanzamiento del Atlas Geografía del Uso en Plaguicidas en Brasil y las conexiones con la Unión Europea, que data del 2017. Esta docente lideró la investigación de la mayor red de productos orgánicos de Escandinavia, que llevó a suspender compra de alimentos de Brasil, siendo un golpe a los intereses económico del agronegocio. Bueno, y esos son los personajes que están detrás de quienes han incentivado que desde la universidad, desde el poder político, se persiga a esta investigadora y se tenga que terminar exiliando. Recordando que con el gobierno de Bolsonaro, mucha gente se autoexilió para resguardar su vida, especialmente ex congresista de la diversidad sexual, se tuvieron que con la cabeza del país, la impunidad paramilitar y de la extrema derecha ponía en peligro muchas vidas. Oiga, compañero, para hacerle un homenaje ahí a la en vida a la compañera, sería bueno repetir el Atlas, cómo se llama y quizás dónde buscarlo, o bueno, el nombre para buscarlo. El nombre para que lo busquen es Geografía del Uso de Plaguicidas en Brasil y Conexiones con la Unión Europea. Buenísimo. La investigadora es Larissa, con dos S, Mies Bombardi. Mies con S. Buenísimo. Ella es la investigadora, así que me parece bueno homenaje el multiplicar y el conocer un poco lo que dice el Atlas del agronegocio en ese país, recordando que también hay otros Atlas del agronegocio de Argentina, fundamentalmente donde la soya ha destruido, es como las forestales que tenemos acá, claro, en el sector de Gualmapu, allá en Argentina, en La Pampa, son los cultivos de soya, como en Colombia, en La Palma, o en Brasil mismo, en La Palma aceitera para el combustible de los autos. Así que todos estos monocultivos son absolutamente dañinos para las comunidades, para los territorios y los ecosistemas. El modelo. Y por último, es el modelo, y este es ejemplo del modelo claramente. Países ricos aumentan la deforestación de los bosques según un estudio. La deforestación es una de las mayores temáticas medioambientales a la que tenemos que abordar como mundo, y Colombia es uno de los países más golpeados por este flagelo. La tala de bosques incide gravemente en la crisis climática que tiene el planeta. Un nuevo estudio que publicó la revista Naturaleza, Ecología y Evolución, en inglés, indica que los países ricos tienen una gran responsabilidad en la tala de bosques, pues al ser tan fans de diversos productos agrícolas como el café y la soya, han estimulado los niveles de deforestación en los trópico. Esto es para alimentar finalmente a los países del norte de América, el norte a Europa, pero no olvidemos también a la China comunista, que también incentiva la destrucción de ecosistemas para generar la alimentación que necesitan más de, no sé cuántos son, 1.200 millones de personas. Así que acá hay estudios que dan cuenta un poco de este modelo, pues es como el mismo modelo que hay acá, así como que los ricos se llevan toda la torta y el resto, la precarización y la desigualdad para todo el resto de la comunidad. De hecho, para cerrar este reporte de noticias, dar cuenta también que anda dando vuelta una especie de gráfico de la cantidad de personas muertas por comuna de la región metropolitana. Y las comunas donde más ha fallecido gente son las comunas de Puente Alto, de La Pintana, de La Cisterna, son los sectores más populares de Santiago, y por otra parte, con una diferencia abismante, las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y La Reina son las menos afectadas con fallecimiento de las personas que viven en esos espacios. Y eso da cuenta, es otro más, de cómo este modelo se sustenta finalmente, pues se sustenta en base a la desigualdad y se sustenta en base a la violencia con aquellas personas que son capaces no solo de levantar su voz para oponerse a este modelo de desarrollo, sino que también ponen su vida por delante para defender los intereses más colectivos y ecosistémicos. Excelente, compañero. Muchas gracias por este reporte, tanta noticia. ¿Qué visión de mundo hay que tener, ¿no? Hay que tener una visión de mundo para saber ir creando las instancias, como se decía por ahí, locales, ¿no? Siempre pensando en lo grandote y en lo pequeñito para establecer nuestras relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Oiga, compa, desde aquí, desde los estudios, le queremos pedir, no sé, porque parece que ahí terminó su intervención, ¿no? Sí, compartir todas las noticias que había seleccionado para hoy. Eso, oiga, siempre un gusto escucharle su voz. Como le decíamos la otra vez, ya esperamos que nos juntemos ya por fin, que está bueno. Está... Nos echamos de menos. Sí, pues está muy terrible todo esto. Y por supuesto mandarle a través de usted un saludo a toda la gente que está ahí en Valparaíso y particularmente en la Radio Placeres. No sé si la compa ahí nos va a invitar a alguna otra cosita. No, ya ir cerrando... No sé, ir cerrando y pronto voy a decir con qué canción, pero ya para que nos vayamos despidiendo de este Aire Puro 681, que como decía el René, ha sido bastante informativo, ¿no? Muchas informaciones de distintos territorios, así que ese es el intento radial, ¿no? Ir tratando de comunicar estas otras cosas que nos niegan en los medios hegemónicos. Sí, recordarle a la gente de que, bueno, varias cosas que ocurren, presos y presas en huelga de hambre, subversivos, presos anarquistas, presos de la revuelta, también a toda la gente mapuche que está en Cana, también presos políticas, también decir de que este estado criminal que desde octubre del 2019 ha atacado y ha encarcelado, ha tomado detenido a comunicadores y comunicadoras populares, pretende establecer una ley corta que nos haga, nos exija a las personas comunicadoras que están en la calle tener un certificado de la universidad de la cual tú eres periodista y la credencial del medio hegemónico del cual perteneces. Es decir, están limitando la libertad de expresión. Compa. Sí, yo para cerrar también ando dando vuelta a un estudio del Colegio de Periodistas donde también se da cuenta de la violencia de la policía y eso significa de la violencia del Estado hacia los medios de comunicación en contexto de movilizaciones y con los PIC claramente de octubre del 2018, o sea, de octubre del 2019, de marzo del 2020 y de octubre del 2020 donde son casi 300 casos de comunicadoras y comunicadores que son atacados por tratar de reflejar un poco lo que se manifiesta en las calles y las distintas demandas que hay. Dicho eso, quisiera mandarle un saludo, yo no sé si está escuchando, pero si es que no, igual que le llegue el saludo, que le llegue la energía y el Nehuen para nuestra compañera Eli, que ha estado pasando por momentos medio complicaditos, pero que tiene una fuerza gigantesca y que tiene también un cariño de un colectivo radialista y de muchísima gente que le está mandando ahí las energías, ojalá que le llegue y se esté escuchando. Un abrazo ahí gigantesco y dedicándole este Aire Puro 681 especialmente para su recuperación. Eso. Bacán, compañero, le agradecemos entonces este equipo que usted es parte y es parte fundadora. Nos estamos yendo entonces. Excelente, abrazotes. Abrazotes, compa. Les quiero mucho. Igualmente, que esté bien, compa. Chau. Bueno, el llamado a la rebeldía, cabras, cabros, cabris. Cuando te veo a los ojos y veo ese brillo de rebeldía, pucha que me da alegría. Saludos a la Gaby, una compañerita de Radio Placeres que nos manda cariños, que nos está escuchando, así que cariños de vuelta para allá también. Nos despedimos entonces, nos vamos a ir con una cancioncita de Checho Caldera, se llama Vengo, así que a ponerle oreja nomás, descargue cualquiera de sus canciones en SoundCloud y eso, po. Nos escuchamos la próxima semanita en Aire Puro, por Radio Placeres, por Radio Lafkenchi, por todas las radios que nos retransmiten. Vengo de los tiempos que no quiero querer, entre medio de los sueltos siempre contra la pared. Mira cómo duele los ojos que hacer, son los dueños de los puestos, no les tengo que querer. Miro los tiempos que nos toca resistir, repelió a la asesina Macarena Valdés. Amenazan a la radio, soplo curfo, otra vez la difundita enfundada, vengo al mapu, mapu, meu. Vengo de los tiempos que nos toca revisar, rebeldía, economía y nueva forma de dialogar. Es bien antiguo si la sabe comprender, las abuelas la contaron, les presento a mi mamá. Y ahora que sé, y ahora sé que... Si es que saliera mañana a votar, recibir un bono más y otro para Navidad. No voto, pero tengo las manos atrás, son de mis deseos infectados, significa revolución. No es que me llegue a mi propia guerra, e internet compartida, pero se sucederá. Si la cura es colectiva con amor y humildad, pero ojo, corre para las de derecha y de izquierda. Vengo de los tiempos que sentimos el querer de la gente de la tierra con su buena fluidez. Con mucho odio, perspectiva del que hacer, agudecer lo que hacemos y mucho amor para la DG. Y ahora que sé, y ahora sé que... Miren por el mapa, Argentina, Maquiles, tiranía, hasta Brasil, Amazonía, sin temer. Busquen el centro y ya la fuerza con. Y aguante, echar, levanta, firmes el fuego. Vengo de los tiempos que sentimos el cajón que levanta, centra la cualidad de sangre que vive las congas, cultura, gafono. Voz y alegría del sur, pobre reflexión. Verte en Honduras, Efigenia, en pura sed. Macarena, tranquila, Nahuel, en Río Negro. Mariana, en Río Janeiro, Lidio, Cayali. Son más de 200 muertes que exigen una acción. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Viste, al agua es el momento. Compra con envase retornable. Se toma. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.